cuatro provincias eligieron autoridades. La gente se convulsiona, en el pueblo comienza la discusión. Vaya eligiendo su candidato, vaya pensando cuál es mejor. Mal que mal conocemos los postulantes, se barajan los nombres del ganador. Se nota que alguno es improvisado, se nota que el otro se preparó. Pasan los días y el comentario cambia de nombre y de color. Todos quieren que gane su candidato, y si reparte la torta mucho mejor. Vaya eligiendo su candidato a la cuadrera de los domingos. Vaya eligiendo su candidato, vaya pensando cuál es el mejor. Vaya eligiendo su candidato a la cuadrera de los domingos. Vaya eligiendo su candidato, vaya pensando cuál es el mejor. Amanece, que no es poco. Ese día no abre ni los boliches, nadie debe perder la oportunidad. Y participan hasta los muertos, siempre y cuando sean mayores de edad. Se viene la gente de todos lados y van enfilando para el lugar. El domingo 16 de junio fue otra jornada de derrotas para el gobierno nacional. En medio del apagón que afectó a toda la Argentina, al sur de Brasil y parte de Uruguay, el oficialismo volvió a perder en los cuatro distritos donde se disputaron las gobernaciones: Santa Fe, San Luis, Formosa y Tierra del Fuego. Con estos resultados, Cambiemos solo logró dos victorias en los 20 comicios provinciales que se disputaron en lo que va de las elecciones de 2019. La reelección de Gerardo Morales en Jujuy y el triunfo de Las PASO de Mendoza. Amanece, que no es poco. En Santa Fe, con el 99,28% de las mesas escrutadas, el senador y gobernador electo de Santa Fe, Omar Perotti, cosechó el 40,52% de los votos, dejando en un segundo lugar al socialista Antonio Bonfatti, que sacó el 36,34%. La elección de Perotti puso así fin a 12 años de socialismo en la gobernación santafesina y devolvió al peronismo un distrito que no gobernaba desde 2007. El radical José Corral, la apuesta fuerte del oficialismo nacional, quedó tercero con el 19% de los votos. La derrota en Santa Fe puso en duda además la teoría de los oficialismos locales que en la Casa Rosada usan para justificar la mala performance electoral en lo que va del año. La idea de que los comicios provinciales tienen una dinámica separada de los nacionales y de que en ellos suelen ganar los dirigentes o partidos que buscan la reelección no coincidió con los resultados del tercer mayor distrito del país. Los santafesinos no eligieron al postulante del oficialismo nacional, pero también rechazaron al socialismo provincial y optaron en cambio por el peronismo opositor. Solo en Rosario el socialismo logró retener la intendencia con un ajustado triunfo. El referente del Frente Progresista, Pablo Jafkin, se imponía con el 34,50% de los votos al candidato peronista de Juntos, Roberto Zuckerman, que alcanzaba el 33%. Cambiemos perdió, además de las provincias en forma categórica, la capital provincial y las categorías a diputados y senador provinciales. No obstante, en el gobierno matizan la derrota. Creen que el flamante precandidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto, podría tener lazos con el electo gobernador de Santa Fe por su militancia común en el peronismo. Amanece, que no es poco. En San Luis, la contienda fue entre familiares y exaliados. Los hermanos Rodríguez Sá, la dupla familiar que gobierna la provincia de San Luis desde el regreso de la democracia, llegaron separados a esta elección. El enfrentamiento dividió a la política local y los enfrentó por primera vez en elecciones como contrincantes. Con el 42,15% de los votos de Alberto, el histórico dirigente puntano y actual gobernador aseguró haber ganado una batalla semejante a la de la tablada a cargo del coronel Pringles. Esta elección ha sido el triunfo excepcional de una nueva generación de dirigentes, la juventud que ha sido acompañada por el peronismo histórico. Los políticos históricos que peinamos canas nos dimos cuenta que San Luis necesitaba esta enorme renovación de dirigentes que se ha generado en esta elección, afirmó Alberto Rodríguez A. en un mensaje encriptado hacia su hermano, Adolfo. La sorpresa fue el segundo puesto del cambiemita Claudio Poggi, quien quedó apenas 10 puntos detrás del gobernador reelecto. Si bien no alcanzó para el batacazo, el resultado le dio un poco de respiro a la Casa Rosada. Alberto Fernández fue uno de los primeros en felicitar al gobernador reelecto vía Twitter. Pocos hombres aman tanto a San Luis como Alberto Rodríguez A. Trabajemos juntos para construir un país más justo y solidario y que la esperanza vuelva en toda la Argentina, le envió el precandidato a presidente por el Frente Todos Juntos. Amanece, que no es poco. En Formosa, Gildo Isfrán fue el candidato que mayor diferencia de votos sacó, con un 70,82% de los votos ante el 28,71% de Adrián Bogado, el candidato del Frente Amplio Formoseño, apoyado por el gobierno nacional. De esta forma, el gobernador fue electo por séptima vez en esta provincia que gobierna desde 1995. Él es uno de los políticos peronistas más fuertes entre los que respalda a Cristina Kirchner y apoya la fórmula Fernández-Fernández. Quiero felicitar a todas las fuerzas que han participado de la contienda electoral y agradecerles a ustedes por este trabajo que realizaron y dio sus frutos, aseguró ayer en su búnker y pidió la unidad para volver a La Rosada. Amanece, que no es poco. La de Tierra del Fuego fue la segunda sorpresa detrás de la victoria de Omar Perotti en Santa Fe. Allí el radical K, Gustavo Melela, venció a la peronista Rosana Bertone y la desplazó de la gobernación en primera vuelta. Tierra del Fuego tiene sistema de balotaje. Bertone obtuvo un muy mal resultado, iba por su segundo mandato. La Constitución solo permite una reelección, pero se topó con la fortaleza del jefe comunal de Río Grande. Fuentes del peronismo atribuyeron la performance de la gobernadora a una deficiente gestión y a las internas con el kirchnerismo. Bertone se había acercado en los últimos meses a Cristina Kirchner. Estuvo con ella incluso en el partido justicialista en la ciudad tras el anuncio de la fórmula Fernández-Fernández. La fueguina se alejó de Alternativa Federal pese a que era amiga del salteño Juan Manuel Urtubey con la idea de obtener en CFK el apoyo que le faltaba. Cristina Kirchner cosecha así un gobernador más en su afán de volver a la Casa Rosada, esta vez como candidata a vicepresidenta. Soy un chalao con el culo pelao de subir a escenarios, fiel a mi condición de luchador, cabezón terco como una mula y según tú, un poquito cabrón. Yo me afuntan los retos, tengo pillada la rienda del caballo ganador. Miguel Disbalatro cuenta las noticias y habla con los protagonistas. Amanece, que no es poco. Y amanece que no es poco, que nani naide no coma el coco, pa' cuatro días que dura el cuento, yo me lo guiso, yo me lo invento, sí que quede claro, muy claro es ese, a esta vida vine pa' Pepe. Quédate en la 99.3 que amanece, que no es poco. 223-5609-438 para que puedas enviar tu mensaje a través de WhatsApp o mensaje común o como prefieras. También puedes enviar un audio. 223-5609-438. No te vayas de esta frecuencia. En un rato vamos a estar ocupándonos de dos temas. Uno que nos va a llevar hasta la provincia de Salta, porque allí el fin de semana atacaron a mujeres campesinas. ¿Por qué? Porque las quieren desalojar de las tierras que ocupan. Fueron tremendamente agredidas y una de ellas todavía se encuentra hospitalizada. Estas mujeres ocupan esos territorios desde hace muchísimos años, pero hay un grupo de empresarios terratenientes con apellido Macri que están intentando apoderarse de esas tierras. Y para ello buscan una metodología que es el enfrentamiento de pobres contra pobres. Vamos a comunicar con Salta y vamos a tener la información de primera mano de qué fue lo que aconteció y cómo se da esta disputa por las tierras todavía en el territorio argentino, tratando de sacársela a aquellos que son los originarios pobladores de los territorios, los que trabajan en ellos y los que se sienten consustanciados con la Pachamama. Y vamos también a ocuparnos en el transcurso del programa de hoy de lo que sucedió el fin de semana. Un acontecimiento muy grato, muy lindo, porque en el Centro Empresario de Azul y organizado por Augusto Meyer y algún grupo de periodistas de Diario El Tiempo y de algunos otros sectores de la comunidad comunicacional de Azul, organizaron un homenaje a los periodistas en general, aquellos que tienen alguna trayectoria de años en el trabajo en los medios, y también a Oscar Berríos Pérez. Fundamentalmente el homenaje fue hacia Oscar Popo Berríos Pérez, con quien tuvimos la oportunidad de trabajar muchísimos años en nuestra juventud y que, bueno, pudimos ser parte de ese homenaje a través de un video que enviamos grabado para saludarlo en esa ocasión. Te contamos en un rato, charlando con Augusto Meyer, qué fue lo que pasó en esta actividad que tiende a ir fortaleciendo los lazos de unión entre el periodismo local. Y bueno, nosotros propiciamos desde aquí que esa unión alguna vez se pueda dar verdaderamente para que se puedan defender los derechos de los trabajadores. Sabemos que Diario El Tiempo está pasando por una situación muy compleja, como casi todos los medios que se imprimen en papel en la República Argentina, ante el monopolio que tiene Papel Prensa, que establece unilateralmente el precio que quiere cobrarles a los medios del interior. Bueno, y además la necesidad de aggiornamiento, ¿no? Vamos a hablar de eso con Augusto también, a las nuevas tecnologías que tenemos que tener los periodistas. Hoy vos te informás a través de distintos medios muy diferentes a los que utilizabas hace unos pocos años atrás. Y también hay menos tiempo de lectura, y entonces también la información debe ajustarse a eso porque te querés informar rápido. Bueno, todas estas cosas charlamos en un rato con el colega Augusto Meyer. Mientras tanto, buena música, y aquí está. Estamos hasta las 9 en este programa que te hace compañía de lunes a viernes a través de la 99.3. Porque ahí está, ¿ves? Amanece, que no es poco.